seguimos, seguimos, no se mueva. ¡Eso, mamá! Esa alegría. No. ¿Cómo baila este bañito? ¿Cómo baila? ¿Cómo baila? ¿Cómo dice? Mucho tiempo te dediqué, mi vida entera yo te doy. Hoy solo queda de aquel ayer, los mil recuerdos que dejaste. Mucho tiempo te dediqué, mi vida entera yo te doy. Hoy solo queda de aquel ayer, los mil recuerdos que dejaste. Sé que tienes otro querer, que no la quieres, también lo sé. Con tu cara piensas en mí y en los mil besos que yo te di. ¡Eso! ¿Se han cansado?